tango milonga, tango arrabalero, que tus penas batís como estufado. Hay un deschave en zurda de canero en tus giros tristones y cansados. Radio Nacional se complace en presentar al señor Héctor Yavén con su programa. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. A través de Radio Nacional, LRA 28, La Rioja, y LRA 27, Catamarca, la radio pública. Así nació el tango. A partir de este momento, quien les habla, Héctor Yavén, amante, defensor y difusor, los invita a compartir este sentimiento llamado Así nació el tango. Autores, cantantes, compositores y directores desfilarán por nuestro ciclo. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de Catamarca? ¿Cómo están ustedes? Por LRA 27, 103.3, frecuencia modulada, y amplitud modulada 730 kHz, la radio pública. Y aquí estamos para comenzar nuevamente otro programa netamente tanguero, netamente nuestro. Porque el tango es nuestro. Difícil que se lo pueda cambiar. Vendrán muchos autores, compositores, pero el tango tiene un comienzo y va a seguir los siglos de los siglos. Y aquí tenemos una muestra de ellos. Estaba la década del 40 en pleno apogeo. Y Troilo, Aníbal Troilo, era de sus máximos exponentes, impulsando con su estilo una forma de gran belleza expresiva y profundo sabor tanguero. Al escuchar este repertorio y estas interpretaciones, nos encontramos con uno de los momentos de mayor esplendor del tango, época añorada y admirada, y que a través de los años no han perdido vigencia. Espíritu amarrado a nuestra juventud. más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, de plato suavemente tu corazón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. Volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. De Mariano Mores y José María Contursi. De Mariano Mores y José María Contursi, grabado en 1944, la orquesta del maestro Aníbal Troilo con la voz de Alberto Marino, Cristal. Aníbal Troilo luce su orquesta en este periodo, 1944, en el Tibidabo, famoso dancing de corrientes entre Talcahuano y Libertad, en Radio El Mundo, y realiza los bailes de carnaval del 44 en Racing Club, en sus sedes de Avellaneda y Villa del Parque, compartiendo el cartel con la orquesta típica de Lucio de Mare y los conjuntos de jazz tropical de Osvaldo Norton y Efraín Orozco. Muchachos que andan paseando, la vida es una carpeta. Y por más acertador, no cualquiera sabedor a lo que un aire se presta, se apuesta. A veces uno corazón se juega entero un gran querer, y está el engaño tras cartón. Ay, me juego, para el querer eres ciego. Ay, ven, suerte, que amor en pena convienes. Hoy que yo he perdido, porque ya siempre fue vano, me ganó el amor la falta en vino, a pesar de haber tenido 33. Ya lo dijo un viejo poeta, muchachos que andan paseando, la vida es una carpeta. Se juega entero un gran querer, y está el engaño tras perdón. Ya lo dijo un viejo poeta, muchachos que andan paseando, la vida es una carpeta. De Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, grabado en 1944, la orquesta del maestro Aníbal Troilo, Naipe. Como la mayoría de los cantores que actuaron con Aníbal Troilo, su salto a la popularidad se produjo en el momento en que se incorporó a la orquesta de Pichuco en 1942 para ocupar el lugar de cantor al lado de Francisco Fiorentino. Siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome la noche del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la noche de su olvido y su en este desencanto tal que me condena. La vi partir sin la palabra del adiós. De Enrique Mario Franchini y Julián Centella, su verdadero nombre y apellido es Amleto Enrico Bergiati. La orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Marino, la vi llegar. Nació en la ciudad de Verona, Italia. Hasta ese momento, desde su debut en 1935 en un cine de barrio, de donde pasó a Radio Mitre, pocas semanas más tarde, había actuado como solista en los conjuntos de Emilio Valcarce, Emilio Matino, Luis Moresco y Emilio Orlando. corazón era un tango y un bandoneón tu cadera. Lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tu sombrera. Dolor de buey y lana sobre tu ojo de cielo. Dolor gritando en la villa, dormite tu pelo y en tu canción. Rosa de tango, tu taconear en la vereda. Rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos serán tango, tanto retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia despertita, 20 abriles y una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Despertita, 20 abril es una cita, te alejan para siempre de mi arrabal. Apodado por Alfredo Gobi, la voz de oro del tango, continuó su carrera de solista a partir de 1947. 10 años después, efectuó una larga gira por los Estados Unidos. Más tarde, actuó en diversos países de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, su registro de tenor de los primeros años se convirtió en barítono, tal como puede escucharse en las grabaciones de las últimas décadas de su vida. Y por último, de Luis Rubinstein, la orquesta del maestro Aníbal Troilo, la voz de Alberto Marino, grabado en 1944, Rosa de Tango. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Tan sola llorando en el puerto, al soltar amarras mi barco aquel día, que sentí en el alma tener que partir, tanto me dolía hacerte sufrir. Como una paloma, tu pañuelo blanco se perdió en la niebla de la tarde fría, y hoy en cada puerto, muchacha argentina, revive tu pena, regresa tu voz. Adiós, María, adiós, nunca olvidaré tu amor que me hizo feliz, me lo roba el mar esta tarde gris. Adiós, María, adiós, siempre escucharé tu voz. Tu voz me vendrá a arrullar desde el ancho mar. Marinero, adiós. desde el ancho mar, marinero, adiós. De Arturo Galuche y Reinaldo Giso, con las voces de Aldo Campoamor y Héctor Insúa, grabado en 1947, la orquesta del maestro Astor Piazzolla, Adiós, Marinero. En 1944, Astor dejó la orquesta de Aníbal Troilo. Los músicos presintieron la traición. Lo supieron desde el primer día. Abandonar al gordo así, de la noche a la mañana, a él, que lo había querido tanto. Los mozos del Palermo Palace, las chicas del Tibidabo, el diariero de Corrientes y Paraná, algunos amigos del 36 Villares, el mismo Troilo, no lo entendieron. De los cristales, sola la calle, más solo mi dolor. Los dos hablamos de vivir y nuestro cuarto gris al vernos sollozó. Tus manos frías con las mías confundiste y te fuiste sin decirme adiós. Llora una canción y al llorar mi ser sueña en vano con tu amor desconsolado. Gime mi pasión y mi padecer, te ves llegar sin ilusión temblando. Flores negras deshojarán mi pena de amor y marchitas caerán con el compás del corazón. ¿Para qué gritar mi desolación si tu almita blanca, muchachita santa, me enseñó a rezar? De Roldán y Astor Piazzolla, con la voz de Aldo Campoamor, grabado en 1948, se fue sin decirme adiós. Dos años después, forma su propia orquesta y debuta en el Café Marzotto, ubicado en la calle Corrientes, entre Cerrito y Libertad. El Marzotto era un café de tango para la familia porteña. Nadie faltaba aquella tarde de 1946, a las 5 menos cuarto, cuando Astor debuta con su primera orquesta. Su estilo ya era original. Los viejos tangueros anticiparon una herejía. Ese muchacho le haría mucho daño al tango. Muchas ideas raras y un modernismo sin sentimiento. noche sin aurora, sobre la niñez risueña, con la juventud no sueña y la ancianidad implora. Vuelve Judas en la hora del Caín que apuñalea y la cruz se tambalea, pero el mundo nada ve. El ciego no es aquel que a tientas va, más ciega es la ceguera que no quiere mirar. Ojos sin lágrimas puras fingen puñales de hielo, ojos que miran siempre al cielo frente al sol de las carnuras. ¿A dónde irá, señor celestial, con esos ojos muertos y seco el corazón? Siempre al cielo, frente al sol de las ternuras. ¿A dónde irá, señor, esa legión con esos ojos muertos y seco el corazón? De Raúl Iriarte y Plácido Julio Navarrine, con la voz de Héctor Insúa, grabado en 1947, Ojos Tristes. La orquesta del 46 era muy moderna para su época. Por eso teníamos poco trabajo. No nos llamaban de la radio ni de los bailes. Empezaba a quedarme solo frente a un montón de tangueros que veían en mí una orquesta, un peligro inexplicable. Pero no me importaba. Al contrario, lo buscaba. En esos tiempos yo era un innovador. El tango es cuatro tiempos, o sea, cuatro por cuatro. Yo usé el tres, una figuración que introduje en el 4x4. Usaba tres tiempos metidos en esos cuatro. De tanto tira la bronca, ya comentan en el barrio, ya comentan en el barrio, que soy un gozo ordinario, un cara dura y un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantás mi torpeza. En cuanto falte la pieza, de ortigas a lo vecino, del fangote que tuvimos, te voy a romper la cabeza. Le vas a pasar el santo enseguida a la encargada, enseguida a la encargada. Si te encajo una patada o te tiro con un banco, todo el barrio ya está al tanto que soy un fiaco burdela. Es por culpa de tu lengua que muchas veces te fajo. Tú sabes que si no trabajo es porque sufro del reuma. Y si te corre la bola, peremicia del conventillo, peremicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo, el mismo de nuestra boda. Pero acordate, pipiola, que pa' nuestro casamiento yo tenía un cargamento de duraznos y banana, y para comprar la cama los vendía 40%. Después de todo aclaremos que tanto sacan los trapos, que tanto sacan los trapos. Mi desgracia de ser paco de San Isidro y Palermo, y afloja porque estoy lleno, raja pa' otro camarote, porque del primer cazote te lo juro, Catalina, va a faltar penicilina para curarte el marote. El estilo de su orquesta del 46, sus composiciones, provocan polémicas. Por eso, Astor quiere irse, dedicarse de lleno a estudiar, alejarse de todo aquello que en ese momento lo limita, lo oprime, le impide avanzar. Anunció su determinación serenamente. Esto se acabó, muchachos. No quiero seguir con la orquesta. Voy a dedicarme a escribir, a estudiar. Ya estoy cansado. Y por último, de Arturo Galucci y Raúl Ormaza, con la voz de Aldo Campoamor, grabado en 1948, la milonga Cargamento, la orquesta de Astor Piazzolla, polémico, querido, desfenestrado. Realmente no sé qué otro adjetivo le han puesto a Astor Piazzolla, pero dentro del tango dejó algo para que lo podamos disfrutar, principalmente estas orquestas del 46, del 48. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y hoy me acompaña en los controles José Antonio Puglisi. Estamos por dejar en el recuerdo el siglo de Don Osvaldo y Pichuco, de Gardel y Libertad Lamarque, del Cachafaz y Virulazo. Y en el umbral del siglo XXI, Beba Pugliese presenta su música tanguera y luminosa para que sirva como ejemplo para los tangueros de todos los tiempos. Beba tiene profundas raíces en el tiempo del clasicismo tanguero y a la vez sus ramas se extienden buscando nuevos aires. de José Pascual Arrabal, por el conjunto o la orquesta de Beba Pugliese. Habrá que decirlo que es la hija de Don Osvaldo, donde se dice siempre de tal palo, tal astilla. Este disco ha sido grabado durante actuaciones públicas con todo el calor que ello supone y con el fervor de quienes rodean a la orquesta. Es el testimonio de un baile en el Club Almagro de Buenos Aires. De allí se recogieron las notas que, en ese momento, estaban provocando cortes y quebradas. Original testimonio el que preserva este lanzamiento. No hay ardiles de laboratorio, el tango emerge con toda su calentura original. La timba de la vida me planté con 7,5, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo sentaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la minota y su rante me retí. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzoñer, carreras vivas, copetines de viciosos y cariño pasajero, besos falsos de mujer. Todo enterré en el olvido de un pasado bullicioso, por el cariño más santo que el hombre pueda tener. Te suplico que no veas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puedo olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques apartarte de mi senda. Tal vez en otro cariño encontres tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. De Celedonio Esteban Flores y José María Aguilar, con la voz de Darío Vitale, Tengo Miedo, la orquesta de Beba Pugliese. Beba Pugliese entiende como pocos el hondo sentimiento del tango. Y vaya, al lado del maestro, no podía ser de otra manera. Lo toca con talento, originalidad y belleza. Es una gran artista, y cuando una gran artista es, a la vez, una gran persona, mucho mejor. Si supieras que estoy sola, vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que diga la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. de mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que diga la gente, sabes humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime, si es que nunca me da, volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Aparte, ¿quiénes son los que componen esta agrupación? Beba Pugliese en piano, dirección y arreglos. Isabel Mendoza y Darío Vital en canto. Bandoneones, Pablo Greco, Alejandro Bruccini. Violín, Gabriel Rivas, Marcelo Prieto. Jorge Manfredini en viola y Marcos Rufo en contrabajo. Este disco fue grabado en vivo en el Club Almagro el día 11 de septiembre de 1998. Y por último, de Alfredo Malerba y Luis César Amadori, con la voz de Isabel Mendoza, la orquesta de Beba Pugliese, Vendrás alguna vez. Estamos compartiendo Así nació el tango, con Héctor Yavén, por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Francisco Cao Vázquez, más conocido como Panchito Cao. Aparte, lo integraron en el conjunto Aldo Nicolini y Horacio Malvicino, los muchachos de antes. La pebeta más linda y chiclana, la pollera corto ni las trenzas, hoy en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano te soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de pareja. Cuando sales a la madrugada, milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío dice, ay, si pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, pa'l cotorro te saca un bacán. Esterecita, oh, qué sola te sientes, si lloras dicen que es el champán.

a la luz de mi esperanza. Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en la montananza, no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna, oh dulce bien, a nuestro amor. Nuestro querer como aquella flor. Nuestro querer como aquella flor. De Mario Melfi y Mario Battistella, grabado en 1954, la voz de Carlos Dante, la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, Remembranzas. Y no quiero olvidarme de este pedido. El otro día me encontré con el profesor Melián. Dice: Héctor, me gusta Alfredo De Angelis con Carlos Dante. Ahí está, para usted, profesor. Pienso que los años han pasado, soy un hombre que ha dejado de vivir para soñar. Como sin razón sé que el corazón vive soportando un dolor que va matando. Basta de consejos, buen amigo, todo, todo me he perdido, para mí lo mismo da. ¿Para qué vivir buscando otra ilusión que pueda traer consuelo al corazón? Prefiero seguir callando el dolor de estas penas mías que me agotan día a día. No puedo seguir viviendo sin tu amor, todo lo perdí, me falta su calor. Cuánto padecer, cuánto sin sabor, déjame morir con mi dolor. No puedo seguir viviendo sin su amor, todo lo perdí, me falta su calor. Cuánto padecer, oh, cuánto sin sabor, déjame morir con mi dolor. de Talián y Santiago Adamini, grabado en 1946 con la voz de Carlos Dante, la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, para mí lo mismo da. Le voy a preguntar al señor operador, ¿aparecieron los muchachos de antes que estaban invitados? ¿Ya llegaron al escenario? Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén.

Y aquí un comentario crítico. Este disco está remasterizado en el año 2004, vale decir que no hace mucho tiempo. Lamentablemente, adentro, en las carátulas, no figuran quién la dirige o qué orquesta dirige a Libertad Lamarque. No hay fecha de grabación. No hay nombres, hay apellidos de los intérpretes o de los compositores. Es muy lamentable tener que decir estas cosas, porque a nosotros, y a mí principalmente, que amo al tango como la mejor música del mundo, y dicen que es música internacional. Figúrense, amigos, un turista que quiera llevarse un disco, y llegan, y como ellos no lo saben, tiene que estar, como hay una ley que indique fecha, año, completo los nombres y apellidos. Se van a encontrar con una gran desilusión. Creo que eso ya en el 2011 tiene que desaparecer. Cumplir con la ley en la cual dice todo lo que les estoy comentando. Entonces, eso de patrimonio de la humanidad a medias, patrimonio de la humanidad completa tendría que ser, para no cometer errores. En mi caso como difusor me siento agraviado o mal de no dar completo, pero así están las carátulas. Nombres o apellidos que no figuran o que no corresponden a tal tema. Y esto es un disco remasterizado del 2004. Seguro que no me van a escuchar de las casas grabadoras, pero quiero alertar a nuestros oyentes cómo se maneja en este momento nuestra música de tango. Si somos patrimonio, hagamos bien. Hagamos como hacen los japoneses, porque nosotros los argentinos siempre estamos copiando. A veces las cosas buenas y otras veces las muy malas. Los japoneses no sacan nada de grabaciones si no está completo. Para ellos no sirve un disco que no tenga todos los atributos. De cualquier manera, sigamos escuchando a Libertad Lamarque. Déjame, no quiero que me dejes, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza. Quiere arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino. El infierno y el vacío, tu amor sí.

bailar también el corazón de una dulce ilusión nació. Era tan suave la armonía de aquella extraña melodía, lleno de gozo sentía mi corazón soñar, igual que en poco una esperanza que al lograrla todo se alcanza. Giraba loca en esta danza que me enseñaba a amar. Aquel maldito tango que en mi galán enseñó a bailar y que después, hundiéndome en el fango, me dio a entender que me iba a abandonar. Mi corazón de pena dolorido, consuelo y calma buscó en el cabaret, mas al bailar sentí en el corazón que aquella mi ilusión se fue. Aquella melodía, mi alma de pena se moría, lleno de dolor sentía mi corazón sangrar. Como esa música domina, con su cadencia que fascina, ¿a dónde irá mi pobre vida? Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena. Maldito tango que envenena de tan acerba. Él fue la causa de mi ruina. Maldito tango que fascina. Oh, tango que mata y domina. Maldito sea. De Pérez Freire y Alfredo Faustino Roldán, la voz de Libertad Lamarque en Maldito Tango. Y les debo el acompañamiento, queridos oyentes, de a quien acompañó, valga la redundancia, Libertad Lamarque. Créanlo que yo siento mucho más que ustedes por ser difusor de nuestra música, estando frente a un micrófono, no dar la información completa y precisa para que tengan ustedes un presente, es decir, lo escuché en tal radio, la escuché en Radio Nacional y el tango es de fulano y mengano, la orquesta es así, porque antiguamente nos juntábamos en las esquinas, la muchachada, y hacíamos estos comentarios. A través de los años las cosas fueron cambiando, ahora ya las casas de música poco material tienen, todo se baja por internet, y se fue desvirtuando lo que realmente era, lo que debe ser, anunciarlo completamente. Pido disculpas, pero no es mi caso. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. En todas las manifestaciones directa o indirectamente asociadas al tango hubo judíos, en ocasiones siendo protagonistas decisivos. Es el caso de Julio Jorge Nelson, Isaac Rosofsky, quien se ganó el mote de la viuda por su consagración a la memoria de Carlos Gardel, además de ser por décadas el difusor más popular del tango. su exaltación del zorzal logró que la figura de Carlos Gardel se agigantara después de muerto, convirtiéndose en un símbolo absoluto. Ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que yo vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio. Quiero acariciar y como una flor perfumar. Roberto Firpo y Juan Andrés Caruso. La voz de Alberto Podestá, grabado en 1943 con la orquesta del maestro Pedro Laurens, Alma de Bohemio. Aunque el Borocho fue un artista superlativo, inigualable, su recuerdo difícilmente hubiese adquirido dimensiones de culto sin la incansable tarea de Julio Jorge Nelson. Otro difusor fundamental fue Mauri Rubinstein. Entre las editoriales de tango, la de Julio y Ricardo Korn, ejerció un claro liderazgo. Pero si a ella se le suman Fermata, de Enrique Levendiger, y luego Ben Molar, Moisés Brenner, y Selec, de los hermanos Rubinstein, queda configurado el predominio que alcanzaron los judíos en esta industria.

con sus encantos mi dolor sentimental. Pero yo, mal rumbeado por mis penas y sin reflexionar, me alejé sin verla más. Sus encantos, mi dolor sentimental, pero yo, mal rumbeado por mis penas y sin reflexionar, me alejé sin verla más. De Miguel Nicholson, Inieso, grabado en 1943, la voz de Alberto Podestá, la orquesta del maestro Pero Lawrence, Yo quiero cantar un tango. Si los judíos eran en promedio buenos músicos y en muchos casos excelentes, ¿por qué no integró ninguno de ellos aquella selecta nómina de los fundamentales? Enfrentado a esta cuestión, el psicólogo y milonguero judío Rubén Terbalka cree necesario distinguir entre calidad artística e identidad. Una cosa es encarar un tango como obra de arte, y otra es verlo como el festejo de la identidad. Unido el hornero a lo largo del camino, por el sostén teniendo un poste, el motivo es el amor. Y si manos traicioneras le destruyen el abrigo, al otro día contento levanta un nido mejor. Yo también, como el hornero, tuve mi abrigo y la mano del destino lo destruyó. Al igual que el pajarito, quedé sin nido, agobiado por la pena de mi pena de mi dolor. De Manuel Sucher y José Rótulo, la voz de Alberto Podestá, grabado en 1944, la orquesta del maestro bandoneonista Pedro Lawrence, como el hornero. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28 www.radionacional.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Este disco que vamos a escuchar ahora está grabado en diferentes radios, o sea, versiones radiales. Y vamos a comenzar con el maestro Juan D'Arienzo, que es una cosa muy particular. D'Arienzo, al frente de su orquesta, era un showman. Vamos a escuchar una pausa en la cual él se dirige a los bandoneonistas, porque a algunos se le ha ido alguna nota, o porque esas cosas que tenía D'Arienzo. Hoy dice al lado del cantor, a escucharlo, o a los violinistas. Ahí en esa pausa él pega un grito, es para que darle la entrada a los violines o a los bandoneones. Esta versión radial no tiene años. No tiene año, pero es de la... en la Radio El Mundo, el R1 Radio El Mundo. Entonces, de Manuel Jovés y Manuel Romero, Juan D'Arienzo, Loca. Cuando hicieron una película que no me recuerdo, Catita trabajaba, Nini Marshall, Yo Quiero Ser Bataclana, y estaba la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, y de una parte que le tocaba cantar a Nini Marshall. Maestro, dice, con ese ritmo no puedo cantar. Vaya, le decía. Tiene una voz ronca Juan D'Arienzo, de tanto gritar en el hipódromo. El hombre era burrero, pero al 100. Ganó mucha plata Juan D'Arienzo, también así la gastaba en las carreras de caballo. Grabado en Radio El Mundo, el R1 Radio El Mundo de Buenos Aires, de Manuel Jovés y Manuel Romero, y no me quería olvidar, esa última parte de violín es de pariente de nuestro operador José Antonio Puglisi, de Manuel Romero entonces y Manuel Jovés, la orquesta de Juan D'Arienzo, Loca. Thank you. De Feliciano Brunelli, el vals Ilusión de mi vida, grabado en vivo en Japón en 1981, Horacio Salgán, Ubaldo de Lío y su gran orquesta. De Peregrino Pablos y Luis Rubinstein, la orquesta del maestro Pedro Mafia, grabado en 1946 en la versión radial Ronda Musical de las Américas, Inspiración. Thank you. de Agustín Bardi por la orquesta del maestro Alfaro Gobi, versión radial CTV. Vamos al último tema. La conocí por Palermo una tarde de verano. Fue mirarla y entregarle alma, vida y corazón. Y a los seis meses chiquito quiso que dieran su padre al hombre que era su sueño, pues eran falsificios. Yo sentí una alegría como nunca había sentido, bendiciendo mi destino. Acepté la invitación, eran gente de abolengo, de linaje distinguido, y al palacio de la nena fui temblando de emoción. Ocho rusos con paradales, o gusto de bengolea, una copa y otra copa que la madre nos sirvió. Todo iba bien con copa cuando el padre de la nena le dije a mi noviecita, hazle oír algo al señor. Ella llena de entusiasmo, presurosa fue el teclado. Empezó con un bolero y siguió con otro más, algo más. Después de la última noche, y yo que esperaba un tango, me alejé de su palacio sin siquiera saludar. Una carta le mandado donde le digo, querida, ponte y coma, si quieres que sea tu novio, tienes pronto que aprender estos tangos que te envío. La marca, la catira, mano a mano al enterriano, patético el buscapié. Ah, y una cosa más te digo, mi querida Genebunda, en la noche de la boda era la marcha fiel, 120 bandoneones tocando el tango, la rumba, que por algo soy porteño. Y nací en el de Santos Lispecker y Reinaldo Giso, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel, grabado en LR1 Radio El Mundo en 1943, el tango Bolero. Final por hoy, quien les habla Héctor Yavén, y le pide disculpas por las imperfecciones, pero esto es un disco grabado realmente desde la radio. Y será hasta el próximo encuentro. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta aquí hemos compartido. Así nació el tango. El programa del señor Héctor Yavén por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana.